Tú eres el camino del amor. Tú eres el camino, pero ¿en qué rostro desconocido reconocerte en la curva de la carretera? Tú eres la verdad, pero ¿con cuál de nuestras palabras ambiguas y vacías designarte o señalarte? Tú eres vida, pero ¿de qué muerte debemos renacer para tomarla de un solo trago? Tú eres el camino y nos arrastramos en el mismo lugar. Tú eres la verdad y nos devoramos en nuestras ortodoxias. Tú eres la vida y dejamos abortar nuestras esperanzas. Reanima nuestro corazón endurecido, Señor. Que tu espíritu permanezca en nosotros y tu amor en nuestros actos, para expresar la manifestación de tu Hijo, que no cesa nunca de llegar.